La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Muy buenos días, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Un saludo a todas las personas de buen corazón que, como cada domingo, están en frecuencia y en sintonía con este, el programa de todos, el programa católico que llega hasta su casa con un mensaje de amor, de paz y esperanza. Mi nombre, amigo de ustedes, Armando García, como cada domingo, con muchísima alegría, aquí estoy para compartir con ustedes las lecturas propias que escuchamos si estamos en la misa dominical. Hoy, enero 27, tercer domingo del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra en la Santa Misa nos llevan a meditar sobre tres lecturas y el Salmo, y que éstas serán encontradas, serán escuchadas y serán tomadas primeramente de libros Nehemías, en el capítulo 8, de los versículos del 2 al 4 y del 5 al 6, además de los versículos del número 8 al número 10. Así siendo también la segunda lectura tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, justamente en el capítulo 12, en los versículos del 12 al 30. El salmo responsorial cantado será el número 19 y finalmente el evangelio será tomado según San Lucas en el capítulo 1 de los versículos del 1 al 4 y el capítulo 4 de los versículos del 14 al 21. Dadas todas estas citas bíblicas, usted si tiene su Biblia cerca puede abrirlas, puede leerlas, puede meditarlas, puede pensarlas. Es la palabra de Dios que se hace vida hoy, tercer domingo del tiempo ordinario. Para todas las personas que, como cada domingo, hacen frecuencia con este su programa, El Mensaje. Y como siempre, como se ha hecho un hábito entre nosotros, chequear, leer, meditar, algo que nos llega desde Roma, desde el padre Rainerio Cantalamessa, quien tiene un gran cargo, quien es alguien importante para los católicos en el mundo. Es el predicador del sumo pontífice, del Papa y además de la Curia Romana. Tú eres mi respirar. Sería bueno comenzar preguntándonos, ¿los evangelios son relatos históricos? Escuchemos. Antes de empezar el relato de la vida de Jesús, el evangelista Lucas explica los criterios que le han guiado. Asegura que refiere hechos transmitidos por testigos oculares, verificados por él mismo con comprobaciones exactas, para que quien lea pueda darse cuenta de la solidez de las enseñanzas contenidas en el propio evangelio. Esto nos ofrece la ocasión de ocuparnos del problema de la historicidad de los evangelios. Es así, mis hermanos y hermanas, hasta hace algunos siglos no se mostraba entre la gente el sentido crítico. Se tomaba por parte, por históricamente ocurrido, todo lo que era referido. En los últimos 2 o 3 siglos nació el sentido histórico por el cual, antes de creer en un hecho del pasado, se somete a un atento examen crítico para comprobar su veracidad. Esta exigencia ha sido aplicada también a los evangelios. Resumamos, por tanto, las diversas etapas que la vida y las enseñanzas de Jesús atravesaron antes de llegar a nosotros. Fijémonos en una primera fase: vida terrena de Jesús. Jesús no escribió nada, pero en su predicación utilizó algunos recursos comunes a las culturas antiguas, los cuales facilitaban mucho retener un texto de memoria, frases breves, paralelismos y antítesis, repeticiones rítmicas, imágenes, parábolas, etc. Pensemos en frases del Evangelio como: los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición. estrecha la entrada y angosto el camino que lleva a la vida. Esta última podemos encontrarla en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 7, en los versículos del 13 al 14. Frases como estas, una vez escuchadas, hasta la gente de hoy difícilmente las olvida. El hecho, por lo tanto, de que Jesús no haya escrito él mismo los evangelios, no significa que las palabras en ellos referidas no sean suyas. Al no poder imprimir las palabras en papel, los hombres de la antigüedad las fijaban en sus mentes. Segunda fase, predicación oral de los apóstoles. Después de la resurrección, los apóstoles comenzaron inmediatamente a anunciar a todos la vida y las palabras de Cristo, teniendo en cuenta las necesidades y las circunstancias de los diversos oyentes. Su objetivo no era el de hacer historia, sino más bien llevar a la gente a la fe. Con la comprensión más clara que ahora tenemos de esto, ellos fueron capaces de transmitir a los demás lo que Jesús había dicho y hecho, adaptándolo, por tanto, a las necesidades de aquellos a quienes se dirigían. Llegamos así, mis queridos hermanos y hermanas, a la tercera fase que lleva por nombre los evangelios escritos. Una treintena de años después de la muerte de Jesús, algunos autores comenzaron a poner por escrito esta predicación que les había llegado por vía oral. Nacieron así lo que ahora conocemos por los cuatro evangelios. De las muchas cosas llegadas hasta ellos, los evangelistas eligieron algunas, resumieron otras y explicaron finalmente otras, para adaptarlas a sí mismo a las necesidades del momento de las comunidades para las que escribían. La necesidad de adaptar las palabras de Jesús a las exigencias nuevas y distintas influyó en el orden con que se relataban los hechos en los cuatro evangelios. En la diversa colocación e importancia que revisten, pero no alteró la verdad fundamental de ellos. Que los evangelistas tuvieran, en la medida de lo posible en aquel tiempo, una preocupación histórica y no sólo edificante, lo demuestra la precisión con la que sitúan el acontecimiento de Cristo en el espacio y el tiempo. Poco más adelante, Lucas, por su parte, nos proporciona todas las coordenadas políticas y geográficas del inicio del ministerio público de Jesús. En conclusión, los evangelios no son libros históricos en el sentido moderno de un relato lo más despegado y neutral posible de los hechos ocurridos. Pero son históricos en el sentido de que lo que nos transmiten reflejan en la sustancia lo sucedido. Pero el argumento más convincente a favor de la fundamental verdad histórica de los evangelios es el que experimentamos dentro de nosotros cada vez que somos alcanzados en profundidad por una palabra de Cristo. Siendo así que podemos preguntarnos, ¿qué otra palabra, antigua o nueva, jamás ha tenido el mismo poder? Con esta pregunta, mis queridos hermanos y hermanas, estamos poniendo punto final a esta síntesis, repito, tomada del padre Rainerio Cantalamessa, quien es predicador del Papa y la Curia Romana, en este tercer domingo del tiempo ordinario. Podemos volver a preguntarnos, ¿qué otra palabra, antigua o nueva, jamás ha tenido el mismo poder? Padre nuestro que estás en los cielos, y en la tierra que se muere, y en los ojos de los niños que no tienen para comer, santificado sea tu nombre, y que todo el mundo se entere de tu mano generosa, de tu fuerza y tu poder. Venga a nosotros tu reino, y que brille lo más limpio, lo más bueno, lo más puro, lo mejor de nuestro ser. Hágase tu voluntad, que lleve la basura, la violencia, la mentira, hasta desaparecer. Así en la tierra tierra como en el cielo. Protégenos, Señor, ayúdanos, Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día. Que la naturaleza se reparta entre la gente de manera natural. Y perdona nuestras ofensas. Como tú nos enseñaste a querer a tus hermanos y a saberlos perdonar. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Defiende la injusticia, los tiranos, los cobardes, los racistas y el dolor. No nos dejes caer en la tentación. Y que se enferme, lo bonito, los cristianos, ni el amor del corazón. Líbranos del mal. Bendícenos, Señor. Escúchanos, Señor. Amén. El pasado día 25 hemos recordado y celebrado la conversión del gran apóstol San Pablo. Por eso no podemos omitir, no podemos dejar a un lado la historia de este gran apóstol del Evangelio. Saulo, así se llamaba antes de ser San Pablo. Él era natural de Tarso, la capital de Cilicia en el Asia Menor, donde nació hacia el año 8 de la era cristiana. Su nombre hebreo era Saulo. Él era judío de raza, griego de educación y ciudadano romano porque había nacido en la provincia romana de Cilicia. Recibió en Tarso su primera educación como hijo de una familia judía, pero su educación final la recibió en Jerusalén, en la famosa Academia Rabínica del conocido maestro Gamaliel, que era un gran conocedor de la ley judía, donde aparentemente el joven Saulo se preparaba para ser rabino, ya que después de terminar su educación se mostró celoso de las tradiciones fariseas y perseguidor de la fe cristiana que llegó a conocer por la predicación de San Esteban en las sinagogas de Cilicia y en cuyo martirio el mismo Saulo participó. Llevado de su celo e impetuosidad, uniéndose a los demás perseguidores de los cristianos, convencido de que defendía la verdadera doctrina y la causa de Dios, él mismo nos dice: yo perseguí a muerte a los seguidores de esta nueva doctrina, aprisionando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres. Por aquel tiempo se había formado en Damasco un grupo importante de la comunidad cristiana, del que pronto tuvo noticias Saulo, que contaba entonces como unos 26 años de edad. En su afán de exterminarlos, pidió a los príncipes de los sacerdotes unas cartas de presentación para Damasco, para ir allá a apresar a los cristianos y acabar con todos los que profesaban aquella nueva fe. Pero todo, según los planes de Dios, iba a suceder de distinta manera, como él jamás hubiera pensado. Obtenidas las cartas y autorización para el viaje, Saulo y sus compañeros, cuando se acercaban ya a Damasco, una luz vivísima del cielo los envolvió con su resplandor. Saulo vio entonces a Jesús y cayó en tierra, oyendo su voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Atemorizado y sin reconocerlo, le pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es para ti dar coces contra el aguijón. Saulo entonces, temblando, recordando el martirio de San Esteban en el que él había tenido parte, y a todos los cristianos que él había perseguido, le preguntó: Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le responde: levántate y vete a la ciudad donde se te dirá lo que tienes que hacer. Los compañeros de Saulo estaban asombrados porque oían sin ver a nadie, ni lo que había pasado, y cómo al levantarse Saulo estaba ciego. Lo llevaron de la mano a la ciudad, donde permaneció ciego y sin comer ni beber nada por varios días. Recobrada milagrosamente la vista, se retiró Saulo a la Arabia, donde estuvo por un tiempo dedicado a la oración, regresando a Damasco, donde después de ser instruido, fue bautizado por Ananías, y en el momento de sumergirse en agua, volvió a recuperar la vista, comenzando ya su vida apostólica, predicando la fe que antes había perseguido, y entrando ya de lleno en su función de apóstol y en su gran labor evangelizadora. Cuando empezó a predicar, y sin rodeos, la doctrina de Jesús, y a proclamar que Jesús es el verdadero Dios y el Mesías prometido, los judíos de Damasco decidieron acabar con él, ordenando a las autoridades que pusiesen guardias en todas las puertas de la ciudad para perseguirlo, apresarlo, sin que se pudiera escapar, en vista de lo cual, como se nos cuenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, sus discípulos, envolviéndolo en una manta, lo descolgaron de noche por un muro de la ciudad, salvándole de la muerte segura que le esperaba. Desde entonces, su vida apostólica es una cadena de persecuciones, de grandes dificultades, pero al mismo tiempo de grandes triunfos para la propagación del Evangelio y de la fe cristiana. San Pablo empezó su apostolado primero como subordinado a los demás evangelizadores, pero pronto, por sus grandes cualidades de organizador, por su talento, su energía y su fuerza de voluntad, por su gran capacidad para el apostolado y su extenso conocimiento de la ley, junto a su cultura greco-romana, le ayudó a entregarse totalmente a la conversión, no solamente de los judíos, sino de todos los otros pueblos donde pudiera llevar la palabra de Dios y la fe cristiana que antes había perseguido. Viajó sin descanso de una parte a la otra del mundo romano, solo o acompañado, sembrando por doquiera la semilla de la fe en Cristo Jesús. El celo y la actividad apostólica de San Pablo no disminuyó con los años. Unos 25 años duraron sus asombrosas y eficaces campañas y jamás, sin cansancio, siempre con renovadas energías, después de 5 años en Jerusalén y Damasco, se lanza a través de Asia por sendas desconocidas, juntamente con el apóstol San Bernabé, organizando iglesias, luchando con judíos y gentiles. Llevó el Evangelio por todas las naciones del Mediterráneo, comenzando por Roma, donde entre la multitud de dioses que tenían, encontró un altar dedicado con su título al Dios desconocido. Y aprovechando la ocasión, comienza su evangelización diciéndoles: a ese Dios para vosotros desconocido es el que os vengo a predicar yo. Y desde Roma llegó hasta España, que era la provincia romana más alejada de la capital del imperio. San Pablo no solamente fue el apóstol de la palabra, sino también de sus escritos, escribiendo 14 cartas o epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento, pudiendo decirse que la mayor parte del Nuevo Testamento nos la ha escrito él. En su carta segunda a los Corintios nos cuenta algunas de las dificultades y de los peligros que sufrió en sus 4 grandes viajes apostólicos para llevar el Evangelio a los pueblos paganos. Y así nos dice: 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos uno. 3 veces he sido flagelado con balas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he naufragado. 1 día y una noche estuve en lo más profundo del mar. Y así continúa la historia de sus sufrimientos en su caminar apostólico, que sería muy largo ahora seguir relatando. No puedo dejar de recordarles aquí, para terminar, que el 28 de junio del año 2006, Su Santidad el Papa Benedicto XVI, con motivo de cumplirse los 2000 años del nacimiento de San Pablo, declaró el año jubilar paulino para recordar al mundo la vida y la obra de este gran apóstol. Y precisamente en este mismo programa, El Mensaje, les hemos llevado a ustedes, amados radio oyentes, detalles de la vida y el estudio y resumen de sus cartas apostólicas hasta el 29 de junio del 2007, en que Su Santidad el Papa clausuró este año jubilar. San Pablo murió mártir en Roma durante la persecución de Nerón. Murió decapitado porque, como era ciudadano romano, no podía ser crucificado. En las afueras de la ciudad de Roma está la Basílica de San Pablo, llamada también la de las Tres Fontanas, donde se encuentra el cepo donde le apoyaron la cabeza, y en el piso las tres fuentes o chorros de agua que brotaron donde su cabeza rebotó 3 veces al caer en el piso. No podríamos terminar, amados radioyentes, no podríamos terminar mejor este programa de hoy dedicado al gran apóstol, sino con la oración que le dedicó Su Santidad el Papa Benedicto XVI en aquel año jubilar, que dice así: «Oh glorioso San Pablo, lleno de celo y mártir por amor a Cristo, intercede por nosotros para que obtengamos una fe profunda, una esperanza firme y un amor ardiente al Señor, para que podamos decir contigo: vivo yo, mas ya no yo, es Cristo quien vive en mí. Ayúdanos a convertirnos en apóstoles que sirvamos a la Iglesia con una conciencia pura, testigos de su verdad, en medio de la oscuridad de nuestro tiempo. Alabamos, pues, junto contigo a Dios nuestro Padre, a Él la gloria en la Iglesia y en Cristo por los siglos de los siglos. Amén». La libertad cristiana es tu cantar, alimento de vida y bienestar. San Pablo, el apóstol de todas las razas unidas, por el Cristo que salva y que da paz. Dijiste cara a cara: hay que parar de perseguir a humanos sin piedad. San Pablo, el apóstol de pueblos hermanos que luchan por justicia, trabajo y dignidad, búscala, la promesa que viene de Dios junto a Adán. Cristo será el estandarte que te hará triunfar. La promesa de ser un gigante inmortal la encontrarás y en el Cristo reposa tu andar. Consumiéndose en la penumbra y el dolor. cantar, alimento de vida y bienestar. San Pablo, el apóstol de todas las razas unidas, por el Cristo que salva y que da paz. Dijiste cara a cara, hay que parar de perseguir a humanos sin piedad. San Pablo, el apóstol de pueblos hermanos que luchan por justicia, trabajo y dignidad. Búscala, la promesa que viene de Dios junto a Adán. Cristo será estandarte que te hará triunfar. Reposa tu andar. Continuamos meditando sobre la conversión de San Pablo, el gran apóstol de los gentiles, que acabamos de celebrar el pasado 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo en nuestra Iglesia Católica. De todos los hombres y mujeres que se mencionan en la Escritura, ¿quién más que San Pablo vivió con semejante entrega e intensidad el mandamiento del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15? En efecto, el relato de la conversión de San Pablo nos llena de un gran sentido de esperanza, porque al principio era culpable de una maldad muy grande, perseguir a los seguidores de Jesús. Pero el Señor le demostró su misericordia y lo transformó en uno de los más grandes evangelizadores y santos de la historia. Si Dios pudo hacer eso por el terror de Tarso, imagínese lo que podrá hacer por cada uno de nosotros. Pero en el caso de San Pablo, celebramos no solo su dramática conversión al comienzo de su caminar con Cristo, sino también la continua obra de conversión que prosiguió durante toda su vida. Podríamos pensar que San Pablo nunca perdía la paciencia, que siempre era bondadoso y manso, y que jamás cometía error alguno. Pero en el Nuevo Testamento vemos que el apóstol también era un ser humano con flaquezas y debilidades, y se alteraba, como cuando confrontó ásperamente a San Pedro en Antioquía, cuando tuvo un fuerte altercado con Bernabé por causa de Juan Marcos y al punto de provocar una división entre los dos, que habían sido hermanos muy cercanos, y cuando les dijo a los Gálatas, a quienes amaba sinceramente con el amor de Cristo, que eran duros para entender. San Pablo, al igual que todos nosotros, tenía ciertas faltas de carácter que Dios tuvo que ir perfeccionando a través de los años, porque no era ciertamente un modelo de perfección, sino un verdadero ser humano que pasó del amor a sí mismo al amor a Cristo. Posiblemente le llevó toda la vida, pero Dios fue siempre fiel y persistió haciendo todo lo posible para imitar a Jesús. Donde quiera que nos encontremos en nuestro caminar con el Señor, y aunque fallemos terriblemente una y otra vez, el Señor actuará en nuestro ser mientras continuemos acogiéndonos a Él, porque todos podemos ser transformados tan profundamente como lo fue San Pablo. Jesús, Señor y Redentor nuestro, qué grande es tu misericordia con los pecadores. Te doy infinitas gracias por la conversión y la profunda transformación que produces por medio del Espíritu Santo. Haznos santo, Señor, aunque yo sea muy pecador. Has recibido un destino de otra palabra más fuerte. Es tu misión ser profeta. Buenos días, querida familia de su programa católico El Mensaje. Les habla Rosa Aurora Hernández. Hoy, con mucha alegría y gozo, tenemos con nosotros un invitado especial, un invitado que ya nos ha invitado porque por 20 años ha estado en nuestro programa El Mensaje. Con nosotros, nuestro querido hermano Salvador Gómez. Muchas gracias, Rosita. Gracias a todos los que están siempre pendientes de este programa El Mensaje. 20 años. Oye, han sido perseverantes. Una de las señales que las cosas son de Dios es que permanecen. Cuando Moisés vio la zarza que ardía, dijo: me voy a acercar para ver este extraño caso, porque la zarza no se apaga. A él no le llamó la atención que la zarza se encendiera, le llamó la atención que no se apagara. También Gamaliel, en Hechos de los Apóstoles, le dijo a los judíos: dejen a estos hombres, si esto es una iniciativa de hombres se va a acabar, pero si es una iniciativa de Dios no lo van a poder destruir. Y yo quiero honrar al Señor porque este programa, El Mensaje, toda la actividad de ustedes que hacen, no solo con este programa, porque toda la organización de ustedes tiene muchos apostolados, son de Dios. Y aquí estamos, y para mí ha sido un honor colaborar y estar con ustedes durante estos 20 años. Así que adelante, les felicito y que el Señor nos siga manteniendo así como estamos, unidos, alegres, sanos y en su servicio. Amén. Fue una gracia del Señor y un regalo que nos dio. ¿Recuerdas, Salvador, cuando estábamos allá en el Night Center, sí, en Miami? Ahí nos conocimos, ahí por primera vez escuchamos tus pláticas y fue tan impactante en ese tiempo que todos los años acostumbramos a llegar allí. Y pues un día surgió esa idea: ¿por qué tantos cassettes que tenemos, tantas charlas de Salvador Gómez, no darlas a conocer de una manera más amplia en esta área de West Palm Beach? Y así surgió nuestro programa El Mensaje, con tus charlas. Mira qué bueno, gracias a Dios, el ministerio que Dios me ha dado ha inspirado a muchos para que a través de los discos, los cassettes, antes eran cassettes, ahora discos, puedan poner. En este momento yo estoy participando en más de 100 programas de radio diarios en muchos países. Y de la misma forma, ellos bajan programas o piden discos, o le estamos dando materiales actualizados, porque tiene que haber alguien como tú, como el equipo, que se preocupa de preguntar qué cosas nuevas tienen para poner en la radio. La gente que está escuchando tal vez no dimensionan el trabajo que tiene hacer un programa de radio. Alguien tiene que preocuparse de buscar la estación, de grabar los programas, de ver qué material vamos a poner, a quién vamos a invitar, qué música vamos a poner. O sea, es un trabajo grande. Aparte de quién va a pagar. Bueno, Dios las bendiga, porque ahí es donde entra en acción todo tu equipo. Una de las cosas, de los regalos más grandes que el Señor nos ha dado durante estos 20 años, Salvador, han sido las cartas de los presos del área de allá de Okeechobee, las cárceles bien, bien serias de aquí de la Florida, y siempre las cartas, ¿cómo nos animaban? Decían que nosotros lo visitábamos con el programa, pero siempre, siempre preguntando por las charlas de Salvador Gómez. Ellos fueron bendecidos con tus charlas y han sido bendecidos. Todavía conocemos muchos que ya están en sus países y todavía siguen preguntando por tus charlas. Y ha sido algo bien, bien precioso y bien bendecido en este programa. Mira, lo que Dios hace a través de la palabra es el Espíritu Santo quien mueve los corazones. Pero como dijo Juan Bautista, oye, Juan Bautista lo tenía claro. Dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto. Él no dijo que era la palabra. La palabra es Jesús. Nosotros somos la voz. La voz es solo un sonido. La voz es solo un golpe de aire. Pero la palabra es la que comunica. Claro, la palabra para llegar necesita de un vehículo, de una voz. Y ese es el mérito que tenemos nosotros, ser la voz no que habla de Dios, sino a través de la cual Dios habla. Prestarle nuestra voz, prestarle nuestro tiempo, nuestra tecnología, nuestra radio, para que el Señor hable. Porque muchos de los programas que los oyentes escuchan han sido grabados hace 20 años. Muchos de los temas que escuchan se grabaron hace mucho tiempo y la gente lo oye y dice, eso lo dijo para mí, Dios me está hablando. Esa es la acción del Espíritu Santo. Gracias a Dios y a la tecnología se puede enlatar, se puede guardar estas cintas, se puede guardar la grabación y va a seguir creando el efecto que la palabra hace en el corazón de los que escuchan. Pero vuelvo a decir, si no estuviera la misión de la paz, si no estuvieran todo ese grupo de mujeres tan lindas y algunos hombres que se están agregando, qué bueno que ya empezaron algunos hombres, que están cada domingo haciendo actividades, atendiendo la venta de libros, de discos, de donas, de pastelillos, para recaudar los fondos, se acabó el programa. Porque no tenemos patrocinadores, así gente que diga, yo voy a dar $1,000, voy a dar $500. Es de a dólar, es de a 50 centavos, es de a $10 que se va reuniendo. Lo sé porque las he visto trabajar. Y lo estoy diciendo para animar a los que nos escuchan. Si usted recibe un mensaje a través de este programa radial, esto se transmite gracias a esta Misión de la Paz, que es un grupo de personas de la parroquia de Santa Juliana, que todos los domingos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde los puede encontrar aquí en Santa Juliana. Usted puede venir y decirles personalmente gracias. Usted puede venir y conocer las voces que escucha. Todo mundo ha escuchado a Rosa Hernández, a Estela Maris y ahora a este joven Armandito que está llegando con un entusiasmo bárbaro, pero no los conocen. Oyen la voz, pero si vienen a Santa Juliana, pueden saludarlos, pueden conversar con ustedes y de a poco pueden decir, mire, yo puedo colaborar, yo también quiero que ese mensaje llegue. Y así es como la voz, que somos todos, va a seguir llevando la palabra, que es la única que transforma y cambia vidas. Gracias, Salvador, por esas palabras tuyas. Bueno, volviendo a lo que hablaste de los temas que llevan tantos años elaborándose en tu ministerio, me hiciste recordar, uno de los temas primero que yo escuché fue el ciego de Jericó. ¡Wow! Y recuerdo que estaba limpiando mi casa y yo con mi escoba y con mi trapeador y oyendo el programa, y yo dije, esto yo tengo que conocerlo más de cerca. ¿Qué Señor más maravilloso con esta palabra que me ha tocado tanto? Y desde ese día, pues pensamos ir a Miami a escuchar tus charlas y adquirir tus cassettes. Otro tema muy lindo que a mí también me hizo reflexionar fue ante la pérdida de un ser querido. ¡Ay, sí! Tantos que tú tienes. Mira, tantos, son muchísimos. Ya ni yo sé. Quizá la persona que tiene más discos míos sea Guadalupe Rubio, una señora de México, 85 años de edad. Llevé a mi esposa para que la conociera y viera, tiene una habitación entera con cassette y discos. Y me dice mi esposa, yo creo que ni tu mamá te ha escuchado tanto. Efectivamente. Y le dije, cierto. Tenía más de 1,800 temas diferentes míos, 1,800 temas. Es increíble lo que Dios ha hecho, son 40 años, Rosa, 40 años. El programa El Mensaje llegó justo a la mitad de mi ministerio como predicador. Llevo 40 años, ya se nota en mi voz cansada, gastada, y en estos días, porque estamos en una misión. Y me gustaría agradecer a todos los lugares que nos acogieron, a todos los hermanos de San Lucas. Qué hermoso, a pesar de que no estaba el párroco, la comunidad estuvo muy atenta y la música, esos hermanos. Y saludo a Petete, que ahí me dijo, la fe no es solo la certeza de lo que no se ve, la fe es seguir creyendo a pesar de lo que está viendo. Qué lindo. También saludo a los de Santa Ana, al padre Néstor, qué sacerdote más hermoso. Si no fuera por sacerdotes como él, los laicos no podríamos estar trabajando. También saludo a los hermanos de San Philip, que tuvimos con ellos también, a los de Holy Name y sobre todo aquí, Santa Juliana. Ustedes aquí tienen una apertura. Estuve platicando con el párroco, con la hermana. Ellos son, bueno, gente muy interesada en el trabajo. Y de hecho, todo lo que ha pasado en radio, todo lo que ha pasado a través de la Misión de la Paz, ha sido por Santa Juliana. Ustedes aquí es donde han tenido su base, de aquí es donde tienen su apoyo, aquí es donde ustedes sienten que son respaldados para hacer el trabajo. Dios bendiga a todas las comunidades y a los que no hemos podido visitar porque no se tiene tanto tiempo para hacerlo, comuníquese con Rosa Hernández para ver si el próximo año podemos ir también a verlos en su comunidad. Claro que sí. Salvador, esa fue idea tuya de que nosotros compartiéramos con las distintas parroquias pues esta semana que tenemos con tu presencia. Y nos gustaría que nos contaras tu experiencia en esta área que has visitado durante tantos años, cada sí. año en enero. Mira, nosotros venimos básicamente porque creemos que apoyar este trabajo es apoyar lo que están haciendo ustedes a través del programa de radio. La gente ha escuchado mi voz y ellos también quieren ponerle rostro a esa voz. Pero no los podemos obligar a que vengan todos a Santa Juliana y dar como 5 días en Santa Juliana y que vengan todos aquí. Nos sacrificamos un poco y salimos y llegamos. Unas comunidades ya están bien establecidas, están fuertes, firmes, creciendo. Otras están recién empezando, como pasó en Santa Ana. Están empezando la misa en español. El grupo que va a misa, 150 personas. Pero no importa, nosotros vamos, los apoyamos, porque vale la pena ser parte de los inicios de algo. Y yo quiero decirles que nuestro afán misionero es llegar a donde están ustedes, animarlos a continuar formando comunidad. Porque la Iglesia Católica no es una iglesia electrónica. No queremos tener radios encendidos. Queremos tener corazones encendidos, comunidades encendidas. La radio sirve, como tú decías, para visitar a los que no pueden venir, a los que están en los centros correccionales, a los que están en los hospitales, en su casa, enfermos. Ellos nos pueden oír, pero la radio es como la estrella de Belén. O sea, cuando Jesús nació, Dios usó los medios de comunicación de su tiempo. Usó ángeles, que eran sus mensajeros, y usó estrellas, que eran los satélites. Eran las cadenas de televisión de ese tiempo, las estrellas. Y unos, oyendo el mensaje de los ángeles, que el Señor había nacido, dijeron, vamos a Belén para ver lo que nos han dicho los ángeles. Fueron y encontraron a Jesús, a María y a José. Los otros vieron una estrella y dijeron los magos de Oriente, vamos a ver al rey que ha nacido. Y llegaron a Belén y adoraron al niño. ¿Notan algo? Que tanto los ángeles como la estrella, que fueron los programas de radio, de televisión, los medios de comunicación que Dios usó en ese tiempo, sirvieron para que los que recibieron el mensaje fueran y tuvieran un encuentro personal con Cristo. Nosotros tenemos un programa de radio, no para que usted diga, ya no voy a ir a la iglesia, voy a oír por radio. No, es para que diga, yo quiero ser parte de esa comunidad que evangeliza. Yo quiero estar ahí en medio de esos hermanos. si el programa de radio cumple la misión de convocarlo, de despertarlo en la fe y crear en usted el deseo de estar con nosotros, cumplió el objetivo este ángel o esta estrella que Dios usa hoy. Lo más importante no es solo que la palabra llegue a usted, a su hogar. Lo más importante es que usted venga a la iglesia y sea parte de una iglesia viva en donde no solo se escucha, sino que se celebra y se vive la fe que profesamos. Yo alabo a Dios por estos medios de comunicación y vuelvo a animar a los oyentes. Si usted ha recibido una bendición, venga a Santa Juliana todos los domingos en la mañana. Pregunte, ¿dónde están las del grupo de cómo se llama? La misión de la paz. ¿Dónde están? Yo quiero comprarles un pastelito. Y traigo un sobrecito y dígale, mira, esto es para que sigan adelante. Necesitamos de su apoyo para que estos programas sigan siendo la voz desde donde la palabra de Dios llegue a tantos corazones. Por mi parte, si ustedes siguen invitándome, si ustedes siguen echándose la bronca encima, ¿dónde va a ir el hermano? ¿Qué sacerdote da permiso? ¿Cómo vamos a pagar los boletos? ¿Dónde va a dormir el hermano? ¿Dónde va a comer el hermano? Alguien tiene que hacer eso, Rosa. Si no fuera así, no pudiera yo estar predicando. Porque si yo tuviera que ver cómo voy a hacer para comer, cómo voy a transportarme, dónde voy a dormir, cómo, no tendría tiempo de preparar los temas. Yo, gracias a Dios, puedo disfrutar de paz. Esta mañana me levanté, esta mañana oré, esta mañana hice ejercicio, esta mañana medité lo que voy a compartir. No me preocupo dónde voy a comer ni dónde voy a dormir, porque otros están haciendo eso. Y eso es lo importante. Así que los animo no solo a enviar su dinero, sino a ser parte del programa El Mensaje. Con nosotros está también nuestro querido hermano Armando García, nuestra nueva adquisición que el Señor nos ha mandado, un regalo maravilloso. Pues Armandito es parte ya de nuestro programa y queremos, bueno, que tengan una pequeña conversación con Salvador. Bueno, es bueno cuando hay voces jóvenes y gente entusiasta. No quiero decir que ustedes no vayan a seguir, pero hay que preparar los relevos. Ya los viejos predicadores como yo van abriendo camino y vienen los jóvenes como Armando. Armandito. Adelante, Armando. Un saludo, amigos, amigas. Un saludo afectuoso también para todas aquellas personas que de una forma u otra, como cada mañana les digo, pues están en sintonía de este mensaje que es de Jesús para con todos nosotros. Un saludo también, amigo Salvador Gómez. Un gusto para nosotros tenerlo en el programa. Bueno, Dios es un Dios de propósitos, Armando. El Señor ha ido preparando gente, se van unos, vienen otros, y el Señor tiene siempre algo nuevo con lo que nos sorprende. Y encontrar un joven como tú, que está recién llegado de Cuba, con ese entusiasmo y esa fe que llevas, es un testimonio muy grande. Así que yo animo a los demás jóvenes que se acerquen para que puedan también ellos poner su voz al servicio del programa El Mensaje. Armando, ¿cuándo llegaste y cuánto tiempo tienes de estar aquí y cuánto tiempo tienes de estar sirviéndole al Señor? Amigo mío, hace apenas un año y medio estoy en estas tierras de libertad. Hace apenas un año y medio, pues, estoy compartiendo en el trabajo de la iglesia que peregrina en América. Gracias a Dios por eso, gracias a Dios por el servicio que puedo dar, tan contento, tan alegre que lo hago. Pero eso lo venías haciendo desde hace mucho tiempo en Cuba. Así es, doy gracias a Dios porque fui bautizado en la Iglesia Católica, he crecido en la Iglesia Católica, en la Iglesia de Jesucristo. Doy gracias a Dios por eso, doy gracias por todas las bendiciones que Él ha derramado en estos 19 años de vida. ¡Qué bonito! Y esperamos que el Señor use tu voz porque tienes esas cualidades. O sea, eres un joven, tienes dinamismo, tienes fe. Y tienes también una buena dicción, que es importante para la radio, porque cuando uno está predicando en vivo, puede gesticular y la gente lo puede ver, pero en la radio, si no pronuncias bien lo que estás diciendo, ya no se oyó. Y tú tienes buena pronunciación. Muchísimas gracias. Quiero compartir con todos los amigos que a esta hora de la mañana están escuchándonos, que para mí significa muchísimo. Para mí significa, es una alegría increíble, tremenda, poder estar conversando con alguien tan querido, con alguien tan respetado, con alguien de quien tanto se habla en América Latina, en América toda. Gracias, Salvador Gómez, por permitirme esta oportunidad de intercambiar unas palabras. Bueno, y si te mantienes en la comunidad, en la comunión, si te mantienes cerca de este programa de Radio El Mensaje, nos vamos a seguir viendo los próximos 20 años. Que así sea. Porque ya llegamos a 20 y nos faltan 20 todavía, Rosa. Y vamos a llegar. El Señor nos va a dar la fuerza para seguir viendo crecer a los nuevos evangelizadores del siglo XXI. Adelante, hermanos. La iglesia está viva, la iglesia está despierta. Solo falta que se despierte usted. Nada más. Bienvenido. Los que quieran unirse a este trabajo del mensaje y sobre todo a todo lo que hace la comunidad de la Misión de la Paz, vengan el domingo a la Iglesia Santa Juliana de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Pregunten, ¿dónde están los del mensaje? ¿Dónde están los de la Misión de la Paz? Y cualquiera de estas señoras le va a decir cómo puede ser parte usted también de este trabajo de la Iglesia Católica. Así es, amigos, ya usted lo ha escuchado, ha sido nuestro amigo Salvador Gómez, desde su corazón para la Iglesia toda. Mi nombre es Armando García y agradezco a todos su sintonía y su cercanía. Bueno, pues queremos ya despedir a Salvador Gómez en esta entrevista, pero continuamos con él. El próximo domingo estaremos con Salvador Gómez de nuevo aquí en nuestro programa de radio. Pero me gustaría, Salvador, que antes de que te despidieras, pues nos hablaras un poquito sobre el año de la fe que comenzamos a celebrar. Y que este año ha sido el tema de nuestra misión, Abran las Puertas de la Fe. Bueno, ¿qué nos puedes decir y qué puedes decirle a toda esta radioaudiencia para que vivan este año que Benedicto XVI nos ha inaugurado como año de la fe? El Papa Benedicto XVI ha llamado a toda la iglesia a vivir el año de la fe. Y al final de su carta convocatoria, que se llama Porta Fidei, la puerta de la fe, nos dice: la fe es compañera de vida, que nos permite distinguir con ojos siempre nuevos las maravillas que Dios hace por nosotros. Tratando de percibir los signos de los tiempos en la historia actual, nos compromete a cada uno en convertirnos en un signo vivo de la presencia de Cristo resucitado en el mundo. Lo que el mundo necesita hoy, de manera especial, es el testimonio creíble de los que, iluminados en su mente y en su corazón por la palabra del Señor, son capaces de abrir el corazón y la mente de muchos para acoger el deseo de Dios. Esas son las palabras que resumen el año de la fe. Es tener la certeza de que Dios está con nosotros. No es solo tener la certeza de lo que Dios va a hacer. La fe no solo es garantía de las realidades que no se ven. El Papa dice, es que es una luz para ver lo que Dios ya está haciendo y para ver lo que a ti te toca hacer. La fe ilumina tus ojos no solo para esperar lo que no has visto, sino para ver lo que Dios ya está haciendo y para que veas claro lo que a ti te toca hacer. El mundo necesita hoy hombres y mujeres que, iluminados por la fe, infundan a los demás un poco de vida y de esperanza para ver el futuro con más alegría que temores. El año de la fe nos invita a entrar por la puerta de la fe para ser parte de la iglesia que está llevando este mensaje de salvación ahora a esta generación, como lo ha hecho siempre, con los nuevos retos y desafíos, pero con las nuevas bendiciones que Dios nos da. Así que adelante, católicos, a vivir el año de la fe. Bendiciones, Salvador, y bueno, te escuchamos el próximo domingo y el próximo año, enero 2014, con Salvador Gómez en vivo. Muchas gracias, Rosita. Gracias a toda la misión de La Paz. No sé cómo hacen ustedes para arriesgarse y decir, traigamos a este hermano a ver dónde lo llevamos. Pero cada vez más sacerdotes están interesados, cada vez más comunidades. Los que tienen interés de que Salvador Gómez les visite, comuníquese con Rosa Hernández en el programa El Mensaje o venga a Santa Juliana y busque a la Misión de La Paz y será parte de este trabajo que hacemos. Bendiciones a todos. Has recibido un destino de otra palabra más fuerte. Es tu misión ser profeta, palabra de Dios viviente. Tú irás llevando la luz en una entrega perenne, que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no duerme. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde. Este programa ha llegado a ustedes gracias a la colaboración de la Cofradía de la Caridad del Cobre, Tulipán Bakery, Grupo de Oración Vida Nueva en Cristo, de Holy Name y de los hermanos de las diferentes parroquias de la Dios. Cantos de vida o de muerte, sigue anunciando a los hombres que el reino de Dios ya viene. Equipo de producción, Rosa Aurora Hernández, coordinadora, Estela Alione, voces, Armando García, voces, Jorge Bastanzuri, secretario, David Pérez, ingeniero de grabación.